Bueno, ¿se acuerdan que estuve conversando, contándoles la tensión diplomática que hay en torno a Argentina-Chile, Chile-Argentina? Una inesperada orden del gobierno chileno causó también la suspensión de todas las actividades de la fragata Libertad en Valparaíso. Vamos a preguntarle a Federico Larsen, y esto realmente lo hacemos para conocer bien lo que pasa, para que vos sepas cuál es el conflicto diplomático que existe ahora entre Argentina y Chile, cuál es el problema en cuestión. Federico Larsen, analista político, analista de política internacional, está en el aire. ¿Cómo estás, Federico? Buen día. María te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días, María. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué pasa con Chile ahora, Federico? ¿Cuál es el problema para que la gente lo pueda comprender? Fundamentalmente Chile lo que hizo fue actualizar los límites de su plataforma continental y de las aguas, digamos, sobre las cuales ejerce su soberanía, a través de un decreto firmado por el presidente Piñera el pasado 23 de agosto, en el cual, una vez publicado, justamente la República Argentina descubrió que se incluyeron alrededor de 5.000 kilómetros cuadrados en el Océano Antártico, justamente, que son parte de lo que Argentina ya había declarado como su propio territorio nacional, no solamente a nivel nacional, es decir, a través de una ley del Congreso Nacional, sino que también a partir de una comisión internacional que responde a la Organización de las Naciones Unidas y que es la encargada justamente de aplicar las normas que se encuentran adentro de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de la cual tanto Argentina como Chile forman parte. ¿Pero había un acuerdo entonces entre las partes, Federico? Sí, existía. Efectivamente, la presentación de Chile es por lo menos llamativa, digamos. Muchos analistas, entre los cuales me incluyo, le encuentran entre las diferentes razones por las cuales el gobierno Piñera hace este tipo de resolución, le encontramos una situación ligada a la actualidad política, ¿no?, de Chile, que se encuentra realmente en una discusión política muy, pero muy fuerte, y el sector de Sebastián Piñera hoy está bastante rezagado, ¿no?, en este tipo de discusión, y el nacionalismo ligado a los conflictos territoriales en Chile tienen algún tipo de repercusión electoral y política que efectivamente el gobierno en este momento estaría tratando de encontrar. Pero evidentemente sí, existían acuerdos no solamente bilaterales entre Chile y Argentina. Hay un acuerdo que es el de 1984, que es el acuerdo al que se llegó luego de la crisis, ¿no?, de diciembre de 78, que casi termina en una guerra, ¿no?, por el canal de Beagle, exactamente, a donde se establecen las formas a través de las cuales se tienen que resolver, ¿no?, los conflictos bilaterales en función del territorio. Pero también hay un marco internacional. Desde 1982 funciona la CONVEMAR, funcionan las instituciones que están ligadas al sistema de Naciones Unidas para la resolución de este tipo de controversias sobre plataforma continental y sobre aguas marítimas nacionales, y en ambos casos está bastante claro que la Argentina tiene todas las de ganar frente a una presentación de Chile. Ayer justamente el canciller Felipe Solá, así como diferentes funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera, subrayaron, ¿no?, que todo este conflicto se va a resolver en principio a través de la vía diplomática bilateral. Como dice el acuerdo de 1984, va a haber efectivamente una serie de reuniones para tratar de encontrar una solución pacífica al asunto. De todas maneras, existen también otras instituciones, inclusive antes de los tribunales de arbitraje, ¿no?, antes de llevar el problema a un laudo, ¿no?, como ha hecho Chile, de hecho, en los últimos años con Bolivia y con Perú, con los cuales sí llevó determinados problemas desde el punto de vista territorial a tribunales internacionales. Existen otras etapas antes de llegar a eso, y ese es el camino que probablemente va a seguir este tema. Ahora, decime, lo que estamos mencionando entonces es un desconocimiento del gobierno de Piñera sobre un tratado, un acuerdo bilateral. Sí, es un desconocimiento acerca de una declaración de territorialidad que la Argentina ya había hecho en una sede internacional que Chile reconoce, Y cuando se hizo esa declaración por parte de Argentina, Chile no presentó ningún tipo de protesta. ¿Sí? Argentina arrancó a delimitar su plataforma continental en el año 1997. Fue un trabajo realmente señero el que hizo la República Argentina en los últimos 20 años con respecto a eso. Se llegó en el año 2020 a concluir ese proceso, que es admirado a nivel internacional. La Comisión Argentina dedicada a la delimitación de la plataforma continental ha sido contactada por expertos de todo el mundo para que asesoraran el mismo trabajo que otros estados están haciendo. Y Chile estaba en conocimiento, y de hecho la Argentina hasta le propuso a Chile en algún momento compartir ese know-how, ¿no? Ese conocimiento que la Argentina había elaborado. Con lo cual, sí, Chile estaba en conocimiento de lo que la Argentina había delimitado, y por eso, repito, yo le encuentro realmente, entre otras cuestiones, porque también hay intereses internacionales metidos ahí bastante importantes, una búsqueda de cierto rédito desde el punto de vista político en la discusión interna chilena. No le encuentro mucha otra explicación a la decisión de Piñera, que casi seguramente, creo seguramente, va a tener que retratar. Reverlo, claro. Decime, Federico, ¿cuánto de nuestro territorio nacional estaría en juego? Esos son 5.000 kilómetros cuadrados que representan una suerte de media luna que se encuentra en el sur de la isla de Tierra del Fuego. Ahora, ¿cuál es el problema? Que todo ese sector es un sector geopolíticamente muy sensible, extremadamente sensible, no solamente para la Argentina y para Chile, sino para el resto del mundo. En ese sector del globo hay intereses muy importantes del Reino Unido, nosotros lo sabemos muy bien por el caso de nuestras Islas Malvinas. Hay intereses muy importantes por parte de China. China está intentando construir justamente en estos meses en el sur de Tierra del Fuego, o financiar la construcción en realidad de un hub, ¿no? De explotación comercial en el sur de Tierra del Fuego. Hay intereses muy importantes por parte de los Estados Unidos. Hace muy poco estuvo el almirante Craig, que es el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, la flota, ¿no?, que está permanente aquí en América Latina, justamente en Buenos Aires y en Montevideo, reafirmando su interés, ¿no?, en estar presente en esa zona. Es decir, Francia obviamente está muy presente en esa zona, los países europeos. Es decir, es una zona realmente geopolíticamente muy caliente. Que se pueda generar algún tipo de discusión territorial sobre la nacionalidad de las aguas que están en el norte de el continente antártico, la verdad que puede generar una preocupación que va más allá, ¿no?, de lo bilateral entre Chile y Argentina. La última, Federico. Todavía está recién abierto esto. ¿Para qué, de acuerdo a lo que vos estoy escuchando que vos decís, para qué crees que Chile hace este planteo si tiene más chances de perder que de ganar? Mira, en este momento Chile está viviendo una situación desde lo político extremadamente compleja. Hay una constitución que se está escribiendo, pero sobre todo hay un reacomodamiento total del panorama político chileno. En los últimos 20 años Chile estuvo signado fuertemente por una bipolaridad desde el punto de vista político entre lo que generalmente hemos llamado la concertación, el centro-izquierda, la figura quizás más reconocida de ese sector político es Michelle Bachelet, que ha sido presidente en dos ocasiones de Chile, y por el otro lado una derecha muy coalicionada, que representa diferentes intereses, que hoy tiene como principal representante justamente a Sebastián Piñera. Ese esquema en los últimos dos años prácticamente se ha hecho añicos. Han surgido nuevos actores, se han abierto nuevas discusiones desde el punto de vista político que hoy se están reflejando justamente en la nueva constitución que se está escribiendo en este momento en Chile. Es evidente que Sebastián Piñera perdió, y obviamente todo el sector que él representa, perdió gravitación, perdió fuerza adentro de la política chilena. Hoy por hoy, por ejemplo, su candidato a presidente, Sichel, está llegando más o menos al 14% de la intención de voto. Es bajísimo para un candidato del centro-derecha chileno, con lo cual cual está apelando en muchos casos a una serie de ejes que pueden llegar a sumarle desde el punto de vista político. De hecho, él mismo presentó un proyecto de ley para el matrimonio igualitario en Chile, algo absolutamente inaudito por parte de un presidente de derecha en Chile. Y este tema, ¿no?, el tratar de alguna manera atizar, ¿no?, algún sentimiento nacionalista por parte de su electorado más de derecha. El nacionalismo chileno igual es mucho más extendido, ¿no?, que a los sectores más conservadores. Seguramente le va a poder traer algún tipo de rédito a corto plazo. Federico, un abrazo grande y gracias por ayudarnos a comprender lo que pasa. No, por favor, gracias a ustedes. Es analista de política internacional, se llama Federico Larsen. En Mercado Libre, cuidamos.